¿Viste? Cuando el botón está encendido y el bombillo rojo abierto, se caga todo. ¿Qué pasó ahora? O sea, no escuchaste lo que dije, pues. No escuché lo que dije. Ajá, te dije que cuando el botón está encendido y el vidrio... No, eso sí, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, que se me olvidó apoyar el botón para que habláramos. Ah, coño. Bueno, pero te voy a dar un dato. Estamos grabando y me la DJ echa para atrás. Ah, ok. Exacto. Estaba buscando noticias en internet. Noticias en internet. Ajá. ¿Qué noticias en internet? Noticias imbéciles. Imbéciles. ¿Qué tan imbéciles? Sí. Porque esto es un horario supervisado bajo los niños. Supervisado por los niños. Por los niños. Por sí. Los niños mayores de 24 años. De 24, sí. Coño, me salvé, estoy en la rayeta. Te salvaste por poquito. Sí, por poquito. Pero también. Ajá, entonces, bueno, ¿cuáles son las noticias imbéciles? Vamos a darle play entonces a un tema y después. Y después buscamos las noticias imbéciles, sí, porque. Todavía estoy enredado aquí, con los brazos no me llegan. No había tomado esa precaución. Yo había pensado en esa vaina, que cómo ibas a hacer para hacer la cortina, o digamos el tapete, junto con lanzar el Zara con. El tapete, ese es un buen punto. El tapete o la cortina o la alfombra. Eso lo estábamos hablando hace rato, pues. Pero si estamos nosotros encima de ella. Y si estamos, nosotros encima de ella, vamos a hacer el simulacro. La alfombra. ¿Cómo sería la alfombra? Una vaina así. Sí, es otro peo. Es otro peo, pues. O sea, una vaina que. Otra vaina. Sí, tienes todo el peso encima. Epa, mosca. Todo el peso, bueno, sí, encima de ella. Eso son otras posiciones. Exacto. Esa es la alfombra, ¿no? La cortina sería como una vaina así, huevona. Está ahí. Ahí. Es una ahí cortina. A la OT. Hablando y te escucha. Medio. O sea, estamos luchando entre ella y yo. Y tú. Y nosotros tres. ¿Y el tapete? No, porque entonces aquí. Una vaina rara, bro. Sí, el tapete sí, ¿no? Sería algo como esto. O sea, coño. Así. Un programa, verga, ¿sabes? Yo me escucho, tú te escuchas y el tapete está ahí, sobre la mesa. Pero yo no me escucho. ¿No me escucho? Coño, yo sí te escucho. No me digas que no apoyé el botoncito. Sí, entonces, se dale play, güey. ¿Le damos play a qué? Ya va, pero ¿qué tema, bro? Ya se me olvidó. Todo esto está súper planeado y en el momento de poner el botón en rojo, que no existe aquí, pero sí hicimos un simulacro. Lo que pasa es que cuando te pones el micrófono así tan pegado, verga, uno no está acostumbrado a esta vaina, ¿no? Sí, es verdad. Y eso que tú trabajas en radio. Bueno, pues ese es otro pedo, ¿viste? Es otra vaina. Después podemos hablar un poquito de donde yo trabajo. Bueno, pero después de este ¿qué tema vamos a poner por fin? Un poquito de algo en vivo. ¿Por qué? Porque estamos en sobre tarima. Con el tapete en ¿qué? En la mesa. No estamos con sobre el tapete. Sobre el tapete. Coño, no había pensado en eso. En sobre el tapete. No, bueno, pero arriba. Arriba de ella en el tapete. Arriba de. Esa es otra. Es otro peo. Que podemos hablar al respecto después de que los niños supervisen a los adultos. Exactamente. Bueno, vamos con el primer tema de qué es lo que es. Super Cruising. fucking front to the goddamn back, because I can see everybody in this fucking place, and you can't hide from me. What do you want to fucking hear? It's okay to curse. You can curse if you want to. You paid good money to curse out loud. Love it, man. I swear to God. All right, I know what you want to hear. Everybody take a deep breath in. Deep breath. Look. Take a deep breath. Blow it out all over the motherfucker next to you and give him all your bullshit breath in the face. Sí, sí. No nos habíamos fijado de que esto iba a pasar. Pues. De que ese tema hablaba tanta pajita ahí. Es que yo te iba a decir, hay un tema de ese concierto que él se pone a hablar burda. Pero no me iba a imaginar que era propiamente ese. Y bueno, normal pues, pero nosotros aquí hablando de fino, de alguna de las super noticias que nos ibas a dar, que conseguiste por ahí. Pero bueno, vamos a explicar un poquito antes de la noticia algo. Algo así que la gente, los pocos... No digamos huevones, porque si nos están escuchando es porque no tienen oficio. Los desocupados que nos escuchan, para que sea más. Y creo que es más desocupados que nosotros. Pero bueno. Pues, ustedes tienen tiempo para escucharnos media hora. Nosotros no tenemos tiempo para estar hablando media hora. No, no. Todo editado, todo cortado, todo en pedacito. Sí, sí, no, no. Y lo más arrecho es que cuando pone a dos personas que no saben un coño de locución, la vaina se vuelve más de pinga, pues, porque no hay en qué hacer. Así que sí, sí, dale, bueno, pon la canción más larga que tenga. Y bueno, acaba de pasar eso, pues. El carajo hablando, sí, tres minutos hablando, y nosotros aquí nos la comimos. Mira, pero no hemos dicho quién era lo que estaban cantando. Ajá, bueno, date ahí. ¿Son los qué? Fueron los Panteras, originarios de Sarasa. Ajá. Medio y medio. Medio y medio, doctor. Exacto. Y medio. Exacto. Tocando Cemetery Gates en el concierto del 100. Wow, casi nada, ¿no? Aparte de que no habíamos dicho qué tema íbamos a poner, ya lo dijimos. Escucharon al pana hablando en pleno concierto sobre una tarima, porque de eso se trata este espacio. Y aparte de eso, tampoco hemos hablado... Bueno, es que ya acabo de decir, dos carajos que no saben un cuño de locución, bueno, pasan estas cosas. Mi nombre es Marcos. De aquel lado, del otro lado del charco, tenemos... ¿A quién? Yo soy Álvaro. Ajá. Estamos por Skype conectados haciendo este espacio interradial. Exacto. Bueno, y para que la gente entienda un poco más por qué estamos por Skype, yo estoy aquí en Venezuela, Valencia, y él está en Italia, ¿por allá por dónde? En Como. Ajá. ¿Cómo? ¿En Como? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno. Como en Como, por ahí. Como en Como. Como en Como está, sí. Ajá. Exacto. Bueno, esto no es mentira, es verdad. Él está por allá, yo estoy por aquí. Estábamos sin oficio, ladillados, y dijimos, vamos a grabar. ¿Cómo es que le dicen a eso? Podcast. Un podcast. Exacto. Por aquí ya es 18 de septiembre a la 1 de la mañana. Ok, bastante tarde. Por aquí apenas son, ya te diré, las 6:30 de la tarde. Y aún. Del 17. Aún es 17, exacto. O sea que si se acaba el mundo, yo me voy primero que tú. ¿Tú? Yo creo que sí, ¿viste? ¿Tengo cuántas horas para terminar acá los trapos? Si eso va a pasar. Bueno, yo te aviso, tienes 6 horas y media. Exacto. En 6 horas y media te lo juro que por lo mínimo me voy a buscar esta la que estábamos hablando hace rato y se lo enchungo, pues. Mínimo, pues. Tengo 6 horas y media, por lo menos ¿qué pasó con el tapete? Así sea a violencia pura. Sí, sí, así sea violencia. Pues agarro una camionetica, le digo, mira, ya apúrate. Y bueno, dale que voy en bajada. Pégate para allá. Exacto. Y yo creo que sí. unas 4 horas y después, bueno, después termino, agarro una hora para hacer las otras cosas que nunca he podido hacer. ¿Tú crees que en una hora lo puedes hacer? Coño, en una hora se pueden hacer muchas cosas. O te puedes acostar a dormir. Y sientes que fueron como 5 minutos. Yo creo que lo último que yo haría, si el mundo se va a acabar dentro de una hora, es dormir. Por supuesto, tienes que agarrar todos los energizantes naturales y no naturales y dale con todo. Exacto. Si sabes que te quedan 6 horas. Sí. ¿Qué vas a hacer? Sí, bueno, ya dije lo primero que iba a hacer. Lo primero ya lo dije, ¿no? Exacto. Pero si te dicen 6 horas, ¿qué haces? Coño. Sí, bueno, lo primero sería eso. Y después de eso, porque no creo que vaya, tampoco es tan importante como para quedarme las 6 horas con entonces sí, sí, exacto. Por lo menos una hora más o menos le puedo dedicar. Entre el desespero, la adrenalina, la vaina, coño, yo creo que una hora es suficiente, ¿no? Entre las ataduras y, sí, sí, y la mordaza y la vaina, mordaza, media hora, vaina, ¿no? Sí. Después creo que tomaría otra camionetica hasta dónde. Sí, ya sé. Es la vaina, porque ¿para dónde? No, primero llegar a mi casa. O sea, después de la hora. No vas a decir que te vas a bañar. No, no me iba a bañar. Pero es que siempre... ahora que no te bañes, o sea, acá el mundo no quiere decir nada. No, no, pero es que eso no tiene que decir nada. Pero de verdad lo que siempre he querido hacer. Y qué mejor momento si se va a acabar el mundo. O sea, de que nunca te ha dado una rechera así tan arrecha con una computadora que tú hayas tenido o tengas, que la quieras agarrar y tirarla contra la pared y verlo, ¿no? Verlo tú con tus manos y tú, así que de bola, de moda. Bola. Toma, lo que siempre dije que iba a hacer, ¿no? Bueno, de bola. Entonces, hasta con gente me ha pasado eso, ¿no? Hay gente que le haría eso. Exacto. También. Bueno, ese sería mi tercer paso. El segundo sería ese. Vengo a mi casa y tengo algunos perolitos por aquí que me han causado muchos problemas, aunque también los he disfrutado. Pero ya te quedan 6 horas, no lo vas a seguir disfrutando. Exacto, como ya me quedan menos de 6 horas, porque ya pasé una hora. Exacto. Con... entonces, ya la otra hora, por lo menos disfrutaría unos 15 minutos destrozando algo. ¿Saben? Por lo que, coño, yo me sudé el culo para tener esta vaina y me jodió que lo de ahora, no joda, voy a disfrutarlo tirándolo contra la pared. No vaya a ser que de repente te subaste ese culo por esa vaina. No se acaba el mundo, pero tú sí te mueres. Entonces va a venir otro huevón a disfrutar tu vaina. Con más razón, huevón. Coño, exacto. O sea, no puedo dejarle la vaina tan fácil a cualquiera, ¿no? No, estás loco. Que se suba en ese culo también. Exacto. Entonces, bueno, ya por lo menos he gastado, aunque sea con... ¿cuánto? Media hora yendo hasta allá. Una hora. Unos 15, 20 minutos disfrutando, destrozando algunas de las cosas que me han causado problemas. Y... coño, ya, sí. La tercera cosa sería agarrar otro camionetica, porque... o si no, agarro mi bicicleta. En la bicicleta creo que llego más rápido, porque si se va a acabar el mundo, yo imagino que la camionetica está colapsada. No había tomado en cuenta eso. ¿Tú crees que hayan camioneticas? O sea, esos carajos son tan arrechos que tú le dices que se va a acabar el mundo mañana y dicen que salen todos. Claro, y te cobran el pasaje de, coño, ¿qué digo? Feriado. Como, no, como 4 feriados juntos, imagínate. Pero que es una raza extraña. Sí, y lo más arrecho es que la vaina va full. Y que, gente, sí, no. Sí. ¿Y para dónde gusta? No, yo voy para el puerto a visitar a mi familia. Sí. Con no, la cola que hay en el palito no vas a llegar. No vas a llegar, o sea, bueno, te vas a quedar ahí en el medio huevón. De la nada. Montado en una camionetica, o sea, morir en una camionetica debe ser chimbo, pa. No, escuchando vallenato. No, vallenato. Bueno, entonces, sí, lo mejor es eso, ¿no? Agarro mi bicicleta, me voy y a unas 2 o 3 personas que siempre le he querido escupir un ojo, como dicen por ahí. Exacto. Voy y lo hago. Si tengo certeza de conseguirla donde estarían. Le escupo un ojo y le digo... que te vaya bien, nos vemos del otro lado. Sí, vamos para el mismo lado. Sí, es que vamos por el mismo lado. O sea, porque seguro él se va a montar una camionetica y yo me voy a ir en mi bicicleta. Entonces no vamos a ir al mismo lado. No importa lo que pase después. Bueno, marico, hablando de muerte, te iba a contar les iba a contar a los pocos desocupados que nos escuchan. Ok, ok. Hay tres noticias, chamo, todas las noticias son de la muerte, ¿no? Qué loco. Coña, vamos a tener que buscar. Tres noticias extrañas y las tres son de muertos. Eso sí está como creeping, ¿no? Sí, es una señal, es una señal. Y todo fue así random al azar, todo me apareció así, ta, ta, ta. Sí, y eso es lo mejor, pues, porque mire, vamos a decir otra vez, ni el que está de aquel lado del charco, que es Álvaro, ni yo que estoy de este lado del charco, o viceversa, si lo dice él, ninguno de los dos sabemos tú este tú eres peor. El que está del otro lado, yo estoy aquí. No, no, tú eres el que está del otro lado, pero bueno, ok. Aunque sí, yo trabajo en radio, lo confieso, pero ese peo está aquí al frente de un... No. Esto aquí nada más para joder, pero de ahí para adelante creo que eso es muy arrecho. Me burlo y me río de muchos y admiro a muchos otros. Pero bueno, está bien. Es que eso es como todo, ¿eh? Sí. Hay profesionales y gente con título. Exacto, sí. O los amas o los odias. Pero intermedio es muy difícil, ¿no? Exacto. O sí. Te unes a ellos. O te unes que a ellos. Es más difícil todavía. Sí, sí. Pero... bueno, mira lo que te iba a contar. Ajá. Había un fotógrafo que se llamaba Robert Lambert, fotógrafo profesional. Okay. Y en el 80, el volcán San Helens en Estados Unidos entró en erupción. Un gentío se fueron todos a tomar las fotos y tal. Okay. Pero el tipo le fue mal. El tipo lo agarró la nube de plasma cuando explotó el... No es de plasma, bueno, la nube tóxica tal. De plasma, estaba tratando de imaginar la vaina de puño, una nube de plasma. Es como un plasma televisor. No, porque... es como un televisor de plasma muy grande, pues. Exacto. Eso fue lo primero que me imaginé. Sí, soy bastante bruto. Una nube de televisores. Una nube de televisores de plasma, puño. Está fumando una vaina quemada. Sí, sí. Pero ajá, bueno, entonces, al tipo lo encontraron acostado o... cubierto por cenizas, con un bolso. Dentro del bolso estaba su cámara y dentro de la cámara estaba una caja. Y dentro de la caja estaba la cámara. Ok, sí, ya. Coño, no, tenía un bolso, dentro del bolso estaba la caja, dentro de la caja estaba la cámara. Ok. Y la foto, la recuperaron, no se había dañado el film. Y están todas las fotos dentro de la nube tóxica y los momentos antes de que lo llegara a la nube. Qué se rey. Llama Robin Lambert y está en internet. Cuando las quieran ver. Wow. Apechísimo. Bueno. O sea, que el tipo le dio chance de hacer unas cuantas fotos y dijo: voy a hacer después de si es que quedo vivo. Ya estoy jodido, ya viene la nube, no voy a poder salir de aquí. Exacto. Vamos a hacer algo fino, pues. Y si no tiene cerca. Exacto. Este pana tenía 30 segundos o 20. Exacto. Sí, ahí no tiene que estar pensando en machucar a nadie aquí. Sí, exacto. Eso es lo mejor. Bueno, estás tú, tu cámara, unos cuantos clips. Y bueno, y protegerla para que quede para el resto de los sin oficios. Exacto. Que están por la red buscando información. Y bueno, eso tampoco. Entonces, es. Pero mira la vaina, el artículo no es lo del tipo que se arriesgó y se murió y tal. Exacto. Sino que el artículo te lo pone como un héroe. De que coño, qué arrecho, el fotógrafo tal, dio su vida por cuatro fotos. Y al final te ponen, piénselo dos veces antes de arriesgarse por una toma. Coño, esa vaina es como una contradicción. Sí, bastante, ¿no? Bastante. ¿Qué arrecho el carajo que se murió? Pero tú piénsatelo, porque a ti sí, te puede no, pasar. No lo voy. Llama a un amigo y lo piensa en conjunto. O sea, ni por el coño, los héroes son ellos. Tú no puedes ser un héroe. O sea. O llama a un amigo y dile que lo haga él. Exacto. O dile, mira, bueno, sabes que me quedan 30 segundos, pero te estoy llamando para decir, ¿será que yo podré ser un héroe? Si me da chance, ¿no? ¡Tú! Y te cae la contestadora, coño. Exacto, tú le dices, mira, Marquito, te estaba llamando para decirte que me quedan 30 segundos, voy a echar tres fotos, voy hasta aquí, vengas a buscarlas. Ajá, están dentro de la caja, ¿viste? Dentro de la, del bolso en mi la bolso, caja, dentro de la caja. Está la cámara. Exacto. Dentro de la caja está la película. Exacto. Coño. No. Sí, yo creo que cuando cuelgues ya no va a haber oportunidad. Sí, sí. ¿Qué? Si sí. Te pasa, te pasa, pues. Y si tienes la cámara en la mano, fino. Exacto. Tampoco sí. Es que yo me voy a meter en medio del pez. Sí. Bueno, iba a decir otra cosa, pero es que tampoco es el caso. Que llevamos hablando dígalo. Aquí muchas estupideces juntos. Alguna vez uno consigue tantas estupideces en la calle... de la humanidad, llamadas personas con dos pies. De esos que suelen tener dos ojos y una boca. Sí, sí. Yo sé que alguno de ustedes ha visto a alguien así. O a algo parecido. Pero no. ¿Tú te imaginas que esto lo estén escuchando en una comunidad de manco o de tuerto? Coño, vale. Sí que me acaba de dar. Ok. Qué chimbo. Sí. Vamos a tratar de borrar esta parte. Sí, después la editamos. Y sí. Un corte y pega. Y esto no ha pasado. Sí, porque tampoco vamos a llegar a aquello. Me meto con el que esté bueno y sano, pero con el otro no. Bueno, ya hemos hablado bastante pajita. Tenemos unos cuantos temas por aquí. En vivo, porque estamos sobre tarima. Y después les traigo. Después les traigo otra noticia de muerte extraña. Para variar. Otra noticia de muerte extraña. Bueno. Vamos a ver qué tema. Tenemos un poco de. Estábamos hablando que era primo de King, de Frankenstein, ¿no era? Era una familia ahí medio en común, ¿no? Sting. De Sting. No, de Sting no. El de Stein, ¿no? Ah, Stein. Yo creo que sí. Sting y Stein deben ser familia. Sí, sí. Es el primo, lejano, por lo menos. Sí, sí. Es la misma gente. Albert Stein. Frankenstein. Sí, sí. Exacto. Esa viene en la misma. Cuando ellos van a ser famosos, agarra una familia y dice, agarra a todos los primitos y vamos a hacerlos famosos todos. ¿Será que esos pagan también derechos por los apellidos? Sí, claro. Esa vaina ahorita están jodísimos con el copyright. Sí, sí. Eso es. De eso tienen un registro de todo lo que suene Sting. Bueno, te dejo con esta y suéltate la de Sting. Sí, va, qué tal. Can Buen tema, ¿no? Un poquito. Es buenísimo. Esa gente son finos. No, no, no, demasiado. Canta muy bien. Está viendo ahorita una página. Ajá. Esa vaina es bizarra. Coño, ¿no has visto esos anuncios? Eso tiene un nombre, ¿no? Se llama canibalismo antropomórfico. Oye, no, de verdad, te soy sincero, no tengo ni idea. Espérate, no, que siempre agárrate. Soy como un libro abierto en blanco. Agárrate que lo has visto y no lo sabes. Ok. Por ejemplo, cuando ves un pollo como el que estoy viendo ahorita. Ok, un pollo. Un pollo como el gallo Claudio. Ok. En un anuncio de una pollera que sostiene un pollo en brasas en sus manos. Sí, sonriente. Coño. Sí, creo que he visto algo así. Exacto. O bueno, una empanada que se llama Mamá Empanadas y llevas una bandeja con empanaditas calientes. Sí. Lista para meterla a saco. Exacto. También hay muchas. Hay una de un cochino comiendo costillas, por ejemplo. Coño. Bueno, eso creo que está medio. Bueno, eso como que es una moda que va y viene, ¿no? Porque estoy recordando. He visto una publicidad de carne, no voy a decir qué restaurante ni qué carne ni nada de eso, pero sí sale como un cochino ahí o una vaca que la seleccionan muy bien, ¿no? Exacto. Entonces la vaca como feliz y alegre de lo que le van a hacer porque va a alimentar, exacto, a un ser humano. Exacto. Uh-huh. Está la vaca en el matadero, el cuchillo se ve así entrando en la publicidad. Y la vaca está sonriente, así que así mira, que, voy para tu mesa. Sí, y hace coño. Sí. O el asunto de la vaca tomando leche. O sea, las vacas no toman leche. Exacto. Sí, y con el bigote de leche. Y con el bigote de leche editado, ¿no? Exacto. Sí. ¿Por qué no ponen, no sé, o sea, ponen al mismo cochino que se estaba comiendo los chorizos? Ajá. Pero así con todo el hocico lleno de sangre, por ejemplo. No, lo mismo. Sí, exacto. Es un sadigaño. ¿Ok? Exacto. En cambio. ¿Qué publicidad engañosa? No, engañosa no. No, engañosa no. Es naturalísima. Sí, tan natural como lo sincero. Pero. Exacto. En cambio, pones una tipa muy, muy, muy chévere con un bigote de leche y eres un sádico. Por favor. Eres un sádico. Sí, sí. Sádico. Coño, la tipa sí toma leche, ¿vale? ¿Ah? Sí, pero la vaca la pone y eso sí está chévere. Eso es una locura. Lo que la gran sociedad nos ayuda a entender. Como dirían las abuelas. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde nos van a llevar? Sería la siguiente frase. Hasta mira, te voy a dejar un título que vas a ver qué locura está el mundo. A ver. Muere después de despertar en su propio funeral. Uy. Otro cuento del que lo enterraron vivo. No lo llegaron a enterrar, fíjate. Al funeral, exactamente. Claro, se despertó en el autobús y le dio un infarto mínimo. Una familia japonesa de apellido Mukamenchianov. Yo creo que tengo unos primos de ese apellido. Mukamen. Sí, ah. Unos Pérez cualquiera. Sí. Venga, o sea, con los Pérez no te metas. Somos el nombre más común. O sea, tú cuando estabas en el colegio siempre te daban un ejercicio, un ejemplo, lo que sea. Pedro Pérez. ¿Ah? Pedro Pérez. Claro, Pedro somos Pérez. Famosísimos. Bueno, ese era. Ese otro Pérez. Nah. Ese otro Pérez. Sí. Después vamos a hablar de. Ese se fue con el saco y no repartió la cochina. Coño. Sí. Ahorita que se la están repartiendo. Ahorita. Sí. Bueno, ajá. Parece que la tipa Fajilu se murió, se murió de un ataque al corazón. Ok. Y nada, bueno, estaban velando toda la familia, el esposo, toda la vaina. Tampoco era tan vieja, tenía 49 años. Y resulta que se despertó. Se vola con razón, se despierta. Ves que estás ahí en el funeral. Te dio otro infarto y ya está listo. ¿Tú te imaginas la cara de la persona que esté más cerca a la tele? El que está arriba así viendo la vaina. Ajá, el que está ahí con, o sea, que simulemos una película para no ir tanto a la realidad. Eso, que hacen la colita y van y le dicen algo, se despiden, ajá, y algunos que se apoyan, se recuestan y todo ahí. Ay, no, voy a verlo por última vez, que coño, va a ver al cuerpo, o sea, no va a ver ninguno. Y de repente escucha. ¡Sácame de qué, güey! No, no, de verdad, eso era para tener, no sé, una alta mortalidad. Bueno, que puede haber muerto más de uno. Sí, por eso, en cadena. Exacto, pa, pa, pa. Por lo menos los o por tres. Por lo menos, imagínate, ¿sabes? ¿Tú sabes los funerales que hacen? Sí, sí. Con caña. Echan tiros y tacos. Sí. Y bailan a muerte. Y sí, ahí mueren bueno, unos cuantos. Su tradición, su peo ahí, pues. Sí. Bueno, pero imagínate un susto de ese nivel con tantas armas juntas. Yo creo que dejan como a ese ataúd, no sé, por instinto, lo dejan como un colador. Hola, bro. Claro, y después dicen, verga, le disparamos. Bueno, ya que coño. ¿Qué estás haciendo? ¿Le estás? Sí. Me estás escogiendo el muerto. Para que sea serio, ¿eh? Ah, bro. Ay, chamo. Ay, chamo. Ay, chamo. Ya que nos están escuchando. Sí, sí, es verdad. Yo no voy a dar ningún tipo de dirección, por si acaso. Estás loco, yo estoy en Europa, pero estoy en Ámsterdam. Sí, vamos a tener que editar otro pedazo, ya llevamos dos. Tenemos que recordarnos al final. No, somos como los nazis de bien mal. Sí, coño, yo no había pensado en eso tampoco. ¿Ves? Es que ese es el problema, por eso es que hay que ser locutor para poder estar aquí. Sí. Menos mal que no le dan un micrófono a cualquiera en la calle. No, no, no. Coño, porque está cara esa mierda. ¿Tú te acuerdas la publicidad de la tipa que salía con la cara de bolsa en la televisión? Cara de bolsa tiene unos cuantos en televisión. No, no, pero no los que llevan la cara de bolsa 24 horas, sino una tipa que sí recuerdo. Claro. La campaña electoral que yo no tengo cara de bolsa y la vaina. Sí, sí. Ay, qué chimbo. Chimbísimo. Y tú sabes que ese tipo fue muy famoso. Siempre tuvieron. Por la cara de bolsa. Y no le daba como pena, pero bueno. Bueno, Marico, como estaba leyendo ayer, por lo menos hay gente que se hace famosa y no se hace famosa al mismo tiempo. Por ejemplo. Esta tipa con su cara de bolsa, si eso recuerdo, eso fue hace un poco de tiempo. Claro, es que por eso te digo. Pero yo no sé quién es ella. Te puedo tener la tipa al lado y no sé quién es después, pues, normal. Claro, porque tenía una cara de bolsa. O tenía una bolsa en la cara. Exacto. Lo mismo pasa con Darth Vader, weón. Exactamente. Y entonces estaba viendo una vaina que el tipo tiene nombre y todo, ¿no? Obviamente. Claro. No, y en la foto de la noticia sale la cara de Darth Vader, no sale la cara del tipo. Y la entrevista era para Darth Vader. No, para el tipo. Era una noticia del tipo porque resulta que al tipo no le han pagado las comisiones de las ganancias de la película. Porque no ha sido rentable la película. O porque no tienen algo que justifique, ¿no? Que realmente él era el que... Exacto. Que estaba con esa máscara. Yo no te vi por ningún lado. Yo sé quién es Darth Vader, pero a ti yo no te vi por ningún lado. Hey, búscame el contrato. ¿Dónde está? Yo no tengo ningún contrato. Que, ¿sabes? Ni con fotico ni nada. Aquí está la firma del lado oscuro, pero... No, en serio. Al tipo no le han pagado porque todavía dicen que la película no ha sido rentable. Wow. La película, no sé, creo que es la segunda o tercera más vendida del mundo en DVD, entradas, tickets, todo año. Una, como quien dice por ahí, una mariquerita. Sí, sí. O sea, era el malo más malo, la fuerza más oscura, el lado oscuro de todos y cada uno de los que han visto el cine y no te pagan. No te pagan, claro. Puro chuchería mientras filmaba. Oh, agarra para lo fresco. Bueno, ya sabes. No, te dimos bastante café en el set. Exacto. No vengas a quejarte ahora. Tomaste todo el café que hice. Es más, te quedaste con la máscara. Como te llevaste la máquina para tu casa. Mira, vamos con otra temita porque de verdad ya llevamos. Estoy revisando aquí y, ¿sabes? Aparte de que tengo el brazo súper cansado, tengo que cambiar de ubicación. Se me está durmiendo el brazo. Y. Estoy viendo que llevamos 43 minutos. Vamos, un temito musical. Y ya venimos. Verga, dale. Dale. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, how you find? Thank you very much indeed. See you again. Beautiful. Bueno, casi nada, pues. Pero de esa canción lo bueno es el video. Sí, sí. El video es como... No tiene desperdicio. No tiene, exacto, no hay ningún tipo... O sea, estás viendo el video y tú dices... ¡Buah! O sea, ¿qué se habrá fumado? No sé. Fumado, inyectado, lío. Inyectado, comido. O sea, que a ese pana le dijeron que después del concierto se acaba el mundo. Exactamente. Sí. Dijeron, dale con todo. Dale con todo. Porque de aquí para adelante ya no, lo que no viene es nada. Nada. Pero sin duda un gran, gran tema, ¿no? ¿Este tema de quién es que originalmente? De los Beatles. De los Beatles. Coño, que yo sepa de los Beatles, pero no sé, tengo una duda si sea. De otro tipo por ahí. No me acuerdo el nombre ahorita. Sí, yo de verdad no estoy seguro sí sé, he escuchado y he buscado que es de los Beatles, pero ellos no. No, no, hay otro por allí que yo creo que, no sé. Vamos a dejarlo en el suspenso. Sí, sí, bueno, cualquier mejor cosa, a ver, no vamos a decir ningún correo porque a mí nada, ella está revisando esa vaina. Y de paso, de aquí que alguien nos escriba, que no sea para insultarnos o decirnos imbéciles, cosas que estás perdiendo tu tiempo en escribirnos para decirnos algo como eso. Pero quizás el Twitter. Usamos los Twitter, que de repente ni lo leemos. Exacto, el Twitter. Sí, sí, el Twitter, sabes, tú puedes decir que en este botón y ya. Exacto. Sí, es para insultarte, ¿no? Te va a decir otra cosa y dice, wow, me escuchó, llevo uno en la lista, ¡ping! De una vez, follow. De una. Exacto, vamos a aplicar la película, la película. La estrategia del follow by follow. Entonces, tú me sigues, yo te sigo. Exacto, tú me sigues, yo te sigo, de una vez. A partir de ahora, porque tengo gente que me sigue que yo no sigo. Sí, yo también. Sí, yo también, pero no mucho realmente. Yo soy medio sin oficio. Aunque algunas veces ni abro esa vaina, pero bueno. Bueno, ¿cuál es? Twitter de Marco. Ajá. ¿De Trealo por qué? Coño. Es fácil, es sencillo. O sea, es Malkovich. Pero Malk con K. Te ahí para adelante, averígualo. Exacto. Como la película. Como la película, pero con una K intermedia, antes de la cepa. Exacto. Who is John Malkovich, ¿no? Algo así. Exacto. Ajá. Y el mío es Putrefacto 37. Ahí no hay nada que hacer. Donde vuela, ahí está. Así como suena y sin K. Y sin K, sin maricarismo, ¿no? Exacto. Bueno. Mira, Marco, ¿qué haces tú? ¿Qué hubiese hecho tú a tus 18 años con 65 euros en Bélgica? El día que cumpliste 18 años. ¿Con 65 euros? Sí. Dice Bélgica. Mira, de seguro que... No. Yo sé lo que estaba pensando. Sí, sí. Ah, mira, ves, mi mamá dice que me hubiese comprado un café. Bueno, sí. Resulta que llegó una muchacha. Sí. Y salió de la tienda de tatuajes con 56 estrellas en la cara. Epa, yo escuché ese cuento. Y te voy a decir. Y salió en un programa de televisión también. También, de bola, porque lo que pasa es que la muchacha resulta que llegó a su casa, se dio cuenta que su papá era un viejo amargado, que no le gustaban los tatuajes, y se inventó toda la historia, que se quedó dormida, que el tatuador era un rumeno, que no entendía el inglés, y sí, la tatuó sí. A su papá. Sí. Primero que se quedó dormida en una sesión mientras la tatúan. Yo he visto personas que se quedan dormidas, pero ¿sabes? En la cara. Imposible. Okay. Está dando la cara hasta la nariz. Sí, sí, es que yo la vi en un programa hace unos cuantos años atrás, porque ya es su viejo, ¿no? Si no me equivoco. Y si es ese viejo. Sí, sí. Y de hecho, estaba la ¿quién? Coño, es que no me acuerdo quién la entrevistaba, pero bueno. Sí, echaron el cuento, mostraron a la chama, mostraron al tatuador y por supuesto que a mí me daría pena salir un programa donde salga tu cara tatuada con... Ojo, a mí me gustan los tatuajes, pero tatuada con 60 y cuántas estrellas, 67, ¿no? 56, ajá. 56 estrellas en toda la cara. Y que tengas la bolsa en la cara como para decirle al tatuador que bolas tienes tú para, o sea, yo te dije que me hicieras una estrella y mira, me llenaste la cara y mientras yo estaba durmiendo. Sí, yo creo que, pero al final lo que pasa es que todo, ella se inventó todo el cuento, ella después hizo sus 56 estrellas feliz de la vida y después le inventó todo eso y terminaron denunciando al tatuador y todo porque la chama le cayó a echar las homojones al papá. Sí, es triste. Pero bueno, eso fue a sus 18 años. Eso por lo menos cuando como si tú trabajes reparando caucho o montando cauchos nuevos. Okay. Te llega un chamito así con el carro del papá y te diga, móntame unos 24. ¿Cómo se llama esa vaina? Pulgadas. Ajá, 24 pulgadas. Unos rines 24 pulgadas, por ejemplo. Bájame el carro, ponme alerones, luces por todos lados. Ponlo flash, tuning. Ajá. Exacto. Y después llegas a casa de tu papá y dices, coño, que me quedo dormido. Sí, yo le mandé a cambiar el aceite. Exacto. Yo le dije, pana, mira lo que me dieron, qué sí, bolas. Mira, yo le dije, yo llegué, le dije que servicio, ¿sabes? De mantenimiento, aceite normal, su líquido refrigerante y todo. Y bueno, cuando llegué, mira todo esto. O sea, bueno. Yo sí vi que cuando fui a la caja a pagar, la cuenta era como muy cara. Yo pagué igual, pues, pero... Sí. Está todo caro, todo aumenta, qué sé yo. Ya, pero ya te voy a decir algo. Esta chama en ese reportaje supuestamente era menor de edad. O sea, que ya sí tenía los 18 años. Sí, sí. Me dice tenía 18 años. Entonces debe ser que era menor de edad, pero no para nosotros aquí, que a los 18 ya somos mayores, ¿no? Exacto. Supuestamente, ¿no? He conocido unos cuantos que tienen mucho más de 18 y son... O, bueno, algunas veces somos. Exacto. Por lo menos ponerse a hacer un programa sin tener nada que decir tampoco es una vaina muy madura. Sí, no, no. Para nada maduro, ¿no? Y eso que no voy a decir que la edad que tú tienes, ¿no? Por bueno, favor. Por favor. Si no, nunca se le pregunta la edad a una dama, ¿viste? Y a un caballero, man. ¿Sabes que el otro día estaba hablando, no sé, creo que es una serie o algo así, que se llama... ¿cómo que a los caballeros les gustan brutas? Ok. Yo conocí a un personal, pues, que no voy a decir nombre, por supuesto, y en algún momento... Me comentó que estaba hablando con la persona que escribía eso y él le dijo esta frase y yo le dije que se la iba a robar, por eso lo estoy diciendo. Aparte, me dio libertad total. Me dijo que sí, que lo usara. Él le dijo a esa persona que estaba bien, que los caballeros las preferían brutas, pero los hombres las prefieren. Ajá, ok. ¿Sabes que se está acabando el tiempo? Exacto. Llevamos 56 minutos. No, esto está largo. Esto está como para salir con un buen tema. Exacto. Creo que me acabo de confundir en algo. ¿Un buen tema para ti cuál es? Voy a ser sincero. ¿Qué es lo que tienes por ahí? Aquí hay solo unos 4 temas nomás. Tenemos al gran panita Stein. Okay. Y no es el Stein, no es el pana el Stein. Stein tiene nombre de reggaetonero. Sí, ¿verdad? Medio reggaeton. Y bueno, es un tema Roxanne con la sinfónica. Eso me lo pasaste tú. Tú sabes bien quién es. Pero aquí ya se repaje. Ah, cerrado. Es Sting cantando Roxanne. Sí, cantando Roxanne. Sinfónica en Alemania. Año 2008-2009. ¿No? Exacto. Tenemos ese tema. Podemos despedirnos con ese tema. Si tú crees conveniente. Dale plomo. Bueno, pero antes. Vamos a. Esto fue el primer intento del primer programa o podcast o como lo quieras llamar. De. Este espacio que se llama Sobre Tarima. Un poquito de música en vivo. Que por supuesto, sin dudarlo, lo bajamos en YouTube. Porque tampoco es que tenemos una biblioteca. Y exacto. La gran producción de todo este espacio salió unos minutos o horas antes. ¿Y qué más? Tuvimos muchos problemas para poder arrancar a grabar esto y... Los demás no le interesa a nadie, así que no vemos los vídeos. No, pero molidos. ¿Sabes que tuvieron fino todos esos problemas técnicos? Porque me dio chance de agarrar un poco de birra. Sí. Se puede decir birra en radio, ¿no? En podcast. Claro, puedes decir birra, puedes decir kurda. O sea, porque estás de aquel lado del charco, nomás decir que ahora no dices kurda. Bueno, un poco es kurda. Ok. No, bien. Pero es que tú sabes que es interesante, marico, que aquí, allá. Y aquí se llama birra, güey. Aquí, ahí se llama birra. Sí, sí, tú vas pides una birra, ¿no? Se llama birra. Bueno, no te llevo nada, pues. Entonces nosotros no estamos tan changay. Bueno, mira, por ahí no está sonando nuestro amigo Steam con Rax. Vamos a dejar ahí que la gente la disfrute eso. Ahí te la dejo, pues. lo viro molido. Chúpate esa mandarina.